Por esto y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Avisamos que estamos comenzando la transmisión en Facebook, en la página de Anfibios Radio. Por si alguien gusta vernos por ahí, si no, pues ya después. Sí. El invitado no ha llegado, está por llegar, pero pues vamos mandando saluditos, maestro. Hasta Gotemburgo, en Guadalajara. Exacto. Lo que pasa es que siempre iniciamos mandando un saludo hasta Suecia, pero en esta ocasión ellos se encuentran aquí en la ciudad. Y luego entonces, pues es Guadalajara, Suecia. Exacto, hoy los saludos llegan cerca y rápido. ¡Qué calor, maestro! Yo vengo así como bomba de este calor. Lo que pasa es que hay mucha humedad porque yo pienso que lo más probable es que vuelva a llover. Y eso es muy padre porque por la madrugada llovió. Dice el meteorológico que va a llover. Sí, y no llueve, ¿no? Pero parece casi que siempre. Están todas las condiciones dadas para llover. Ay, sí, la verdad es que hasta cuesta trabajo. Bueno, uno que es así como muy delicadito, ¿verdad? Le cuesta hasta trabajo respirar de tanta humedad que hay. Pero bueno, no importa. Maestro, programa número 163. Jesús del Huilo, que Que va llegando el invitado, eso es todo. Porfa, vente, Donovan. Saludos al señor Sergio Funk, le agradecemos el espacio. Gracias al chico de controles, que ya tiene todo listo. Gracias a Ixba, que dejó todo listo para cuando llegara el chico de controles. Es su ayudante del chico claro, de controles. Claro, y gracias a la chica del staff, que ya está aquí comiendo, antojándonos a todos de la comida. Pues bueno, ¿verdad? ¿Ya qué hacemos? Y llegó el invitado, maestro. No seas malito, vente acá, de este lado, para que todos te vean de frente. Andele. Todos te conozcan, todos sepan quién eres. Donovan. ¿Ya lo presentamos, maestro? Claro, okay, ¿ya? ¿Sí? Evidentemente. Bueno, pues con nosotros el día de hoy está Donovan García. Mucho gusto. ¿Por qué mucho gusto? Lo habíamos visto. ¿Hace cuánto tiempo fue el Chile Fest? Hace como un mes y medio, dos meses más o menos, ¿no? Por ahí. Más o menos. Le mandamos saludos a Héctor también, que nos dijo que no puede escuchar el programa porque está en ensayo. Pero él fue nuestro contacto para que nosotros fuéramos ahí de chismosillos al Chile Fest. Ajá. ¿Qué nos encontramos allá, maestro? Pues de todo, las patinetas, es increíble. Oh, ahí sí. Fue donde vimos a Donovan, la verdad es todo un artista y me echó un poco así de intimidada, pidió permiso a ver si le permitían tomar unas fotos y amablemente accedieron. Sí, claro, sí, y sí. Todo ese rollo. Es que, bueno, entramos y nunca habíamos ido al Chile Fest, fue nuestra primera tampoco. Vez. ¿No, tampoco? Ah, bueno, para que vean. Primerizos. De hecho, de ahí soy yo, de Santa Cecilia. De Santa Cecilia. ¿Ah, sí? Ah, mira. Entonces, pues íbamos, primero llegamos, vimos todas las pinturas, todo lo que estaban haciendo en muros y eso, y ya seguimos caminando, íbamos viendo ya rumbo a las patinetas, pero yo volteé así de repente y yo, ¡oh! Te lo juro que quedé impresionada, dije, ¿qué es eso? Y ya le dije, espérame, necesito tomar unas fotos, y sí, ya fui, el primer permiso no me lo diste tú, de hecho me lo dio alguien más, que dije, no, ese está formado, se me hace, pero me dijo que sí, ya después me regresé, ya te pedí permiso a ti. Y la verdad es que es impresionante, Donovan. Ya nos platicarás a través del programa, ¿cómo haces eso? ¿Te descubriste el talento? ¿A qué edad comenzaste? Pero, ¿qué más nos encontramos en el Chile, maestro? Música. Buenos artistas. Sí. Ay, casi siempre los artistas que hubo que estuvieron ahí presentes, pues, en ese evento, eran de ahí mismo, de la zona. La mayoría. Y la neta, pues, está chido que hagan ese tipo de eventos para que le den la oportunidad a los nuevos talentos, pues. Sí. Porque a lo mejor detrás de, a lo mejor quizás de un drogadicto, podría que a lo mejor haga un buen futbolista, claro. Un buen dibujante, un buen escritor, nomás cuestión de descubrirlo, pues. Fíjate que gracias a esos eventos, pues es cuando se da uno cuenta de... Fue lo que nosotros platicamos, que nosotros estamos en pro de dejar de juzgar a una persona por cómo la ves. A lo mejor no se viste como tú, ni... no sé, platica como tú, ni le gusta comer lo que a ti te gusta, pero como tú bien lo dices, quizá tiene un mega talento que tú no tienes y nada más porque no te gusta algo lo descalificas. Así es. Entonces, este evento del Chile y también como lo hizo Miravalle, descubren a todas estas personas y les dan mucho talento, porque por ejemplo en música hubo de todo. Diverso, sí, de desde todo. Que nos encontramos banda, nos encontramos cumbia, nos encontramos jazz. O sea, realmente fue como y allá había un ambiente, pues, a pesar sí. a pesar de lo que era, pues, el Chilafés, había familias, si te fijas, sí, había señoras sí, ahí sí. bailando, sí. los niños en las áreas ahí de que había de niños jugando y estuvo muy chido porque fue un ambiente para todos, pues. Sí, sí, sí. ¿Le va a mandar saludos a alguien conocido, maestro? Bueno, ahí estuvieron los de Tropical Día. Para variar. Ya no los encontramos en todos lados. Ajá. No los encontramos, los andamos siguiendo, que es diferente. Sí, les mandamos saludos, esperamos verlos pronto, que estén muy bien. Y a mí me ha tocado ver en las últimas épocas una evolución en el sentido donde la piel es como un lienzo, ¿no? Entonces hay un gran boom de acerca de los tatuajes. Hay gente que critica, pero total, cada quien su piel, ¿no? Sí, claro. El que quiera tatuarse, pues, es muy su gusto. Claro. Afortunadamente, ya estamos superando esa parte de gente que critica a las personas por eso, ¿no? Pues, si a él no le gusta, pues, que no se los ponga ya, ¿no? Claro. Así, así. Pero, o sea, la piel como un lienzo, hay expresiones artísticas, pero últimamente también, no sé de dónde venga ese boom, es en el cabello. Wow. Una parte de eso sí salió de ahí, la verdad. Sí. Por ejemplo, yo te diría, haces toda una obra de arte en el cabello y en 15 días ya no está. No. O sea, es así como... Es un arte efímero. Ajá. Es como un arte para el momento, sí. temporal. Exacto. Cuando yo te tomé la foto que está en la publicidad uh-huh. del programa, bueno, la verdad es que no sé si es él o no, pero... Hubo una que a mí me encantó porque le levantaste unas trenzas a un chico, uh-huh. acá le hiciste su chongo tremendo arriba, y estabas, pues, como dibujando, la verdad es que no sé ni cómo se diga. Sí, pues, prácticamente es un dibujo. Y estás tan concentrado, o sea, es increíble estarte viendo cómo trabajas. A mí fue de las cosas que más me llamó la atención. No, pues, muchísimas gracias. Entonces, ahora sí, vamos a empezar desde cero. Estabas chiquito en algún momento de la vida. Sí, como todo. ¿Cuándo te descubres? ¿Cómo sabes que te gusta hacer eso? Fíjate que cuando hice mi primer corte fue algo que ni siquiera estaba planeado. Porque, ¿sabes? Íbamos a ir a una fiesta, me acuerdo que no sea una fiesta. Y pues un güey pasó por mí y nosotros pasamos por otro, ¿verdad? ¡Vámonos todos! Sí, pues como todo, pues. Sí. Y ya llegamos a la casa de un compa. Porque, bueno, yo soy de Oblatos. Ajá. Y pues casi todos mis conocidos pues son de ahí mismo, de la zona, de Oblatos. Okay, estamos chequeando el invitado, ¿eh? Le estamos echando aire, que tiene calor. Y ya llegamos y, no, pues que pásense, güey, porque le estaban cortando el pelo a... Ya alguien, pues. Ajá, ya, que iba el invitado también. Ajá. Okay. Ese güey se iba a ir a bañar y pues alistarse, ¿verdad? Para la fiesta. Ajá. Y ya, el güey que le estaba cortando el pelo al que está sentado, dice, no, pues ya está mi agua. Y ya le dejó el corte a media, ¿verdad? Y pues nos dan la máquina a nosotros, pues a mí y con el que otro iba. Y ya no, pues ahí, no, pues dale tú. ¡Qué miedo! Y el que estaba sentado, ¿qué ajá. dijo? No, pues que decía, pues ya estaba ahí sentado. ¡Ay, qué susto! Y ya el otro no le pudo dar y pues ahí yo me agarré, pues total. Como 16, entre 16 y 17. Ok. Ya, pues ya estaba grandecillo, pues. Y ya le dice el corte, no, pues que a la fiesta. ¿Y cómo quedó? Pues sabe. Pues quedó, dice. No pues dijo sabe. Nada, vámonos. Y ya en la fiesta, güey, ¿quién te cortó el pelo? No, pues que güey. Y tú corriendo, Y todos, no, pues quedó chido, ¿verdad? Así ya, ¿no? De que, pues cuando uno te pregunta, ¿dónde compré esos tenis? O así. Sí, sí, pues sí. A él le corta, ¿quién te cortó? No, pues que... Y a todos, cortan el pelo, pero pues la máquina no era mía, pues era de... A ver, pero tú ya habías, o sea, ¿tomaste alguna clase? No, porque... ¿Habías visto un video? Pues algo? Cuando estaba chiquito, cuando estaba más niño, donde nos cortaba el pelo mi papá, ahí en Santa Cecilia, con un señor que le dicen el Galán, un señor muy famoso ahí en el barrio de Santa Cecilia, ya un señor que ya tiene años ya cortando el pelo ahí. Ajá. Y cuando nosotros nos cortaba el pelo mi papá, pues en lo que esperábamos, pues yo le barría. Así, a ver, levante sus pies así. Ajá. Sin caerme, de primero sí yo le preguntaba, ¿qué onda? ¿Le barro? Pero como ya éramos clientes de él, pues siempre íbamos, pues ya llegaba y ya le barría. Y ya el señor me daba una moneda, pues. ¡Ay, qué bonito! Pero nomás en lo que esperaba sí, nuestro turno, pues, ¿ah? Ajá. Y, te fijabas como y pues siempre nos hemos cortado el pelo, pues. Ajá. Y no sé, como que uno se degrada de tanto estar viendo, pues ahí más o menos ya trae la idea. Ajá. Pero en ese entonces apenas estaban usando los desvanecidos. O sea que era raro el que traía en ese entonces un buen desvanecido, pues un corte. Y así. ¿Y tú cómo le dejaste? ¿Qué corte o qué tipo de corte le hiciste al...? Pues... ¿Cómo pude? Es que como ya traía uno, ya nada más ahí le seguí y ya no le pregunté cómo lo quería. No, era complicado. Ok. Y ya de ahí, pues, ya me gustó, pues, eso. Ajá. Y ya así el tiempo, ya entre la familia, ¿verdad? No, que ya hice un corte y que el otro día, entre los compas, ¿verdad? Pero, pues, en ese entonces, pues, nadie... Bueno, no sé, como que nadie me decía, córtamelo, o a ver si es cierto, ¿verdad? No, pues nadie, no, más a trasquilar, o yo no me voy a dejar. Y ya una vez en un domingo, porque ahí con los domingos como ahorita se reúne toda la familia. Bueno, en ese entonces se reunían todos, ¿verdad? Y ya, no, pues que ya hice el corte, a ver. Que un esposo de una prima me dice, córtamelo a mí. Y yo, no, Simón, pues deja voy ahora. Conste, fírmame aquí. No, ahora deja voy a pedir la máquina, porque pues yo no tenía máquina y no teníamos dinero para comprar. No. Deja voy por la máquina con la mamá de mi compa, el que me prestó para cortar el pelo de fiesta. Uh-huh. Pero me la regresas, ¿verdad, mi señora? No, sí. Y pues ahí se lo corto. No sé. También, pues mi primer corte, pues. Fue el oficial primer corte, pedido. Ya mío, ya hecho por mí, se puede decir. Ajá. Pero en ese entonces, a lo mejor, eso me ayudó a seguir aferrándome. Porque como no tuve quien me dijera, hazle así o se hace así, porque a pesar de que no tenía quien me dijera, no tenía a quien pagarle una escuela o... Bueno, en ese entonces, como apenas estamos haciendo este tipo de cortes, también no había quien nos enseñara. Exactamente. A eso te iba a decir, porque bueno, el cortar el cabello como de forma tradicional es una cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya el querer hacer algo innovador no es tan cañón. Sencillo, sí, ¿no? Así es. A ver, que, por ejemplo, nuestro hijo, él se corta tipo desvanecido. Ajá. Y de un lado le hacen unas rayitas. Que de repente no quedan tan derechitas, pero le hacen una pero rayita. Pero se las hacen, ¿ah? ¿Eh? Exacto, o sea, yo lo que les aplaudo es que se atreven. Así es, que salgan de su zona de confort. Hacen maestro, así ¿no? Es. O sea, eso es definitivo. Si buscas así como la perfección, pues no siempre se va no, a poder. No, y nunca la vas a encontrar. Porque y luego, pues, depende del cabello o también, de todos los remolinos que tenga tu sodicho, de que se preste, ¿no? También a la persona que lo quieras hacer. Ajá. Porque no todo se presta. Por el tipo de cabeza, el tipo de cabello. Todo tiene que ver. Por ejemplo, me ha tocado personas que tienen el cabello muy delgadito. Ajá. Y su piel muy blanca. Ajá. Y son cabellos difíciles porque tienes que conectar una cosa con otra. Ajá. Trabajar, no sé, mi técnica con su cabello, que se combine para que se vea el corte bien, pues, que sea presentable. Porque, por ejemplo, que tienen el cabello delgadito y tienen su piel blanca, si hago un desvanecido claro, pues no se va a ver. Ocupo hacer un desvanecido oscuro, sí. Que se vea, que un desvanecido comprimido, se puede decir. Uh-huh. Para que se note poco a poco el cambio de tono. Y ya con su cabello delgado ya se va a notar. A ver, ya utilizas palabras así como más sofisticadas. Técnicas. Sí, sí, ya palabras más técnicas. ¿Dónde aprendes eso? Pues yo también me capacito. ¿Sí? O sea, sí. ¿Dónde? El primero que dijiste, no, es que sí tengo que ir a... Pues, por ejemplo, cuando, yo antes ya no hacía diseños. ¿No? Pues una no sabía hacerlos y otra pues nunca me los piden, no me los pedían, pues. Ajá. No más que la rayita, lo más común, pues. Ajá. Lo básico. Pero yo ya no quería eso. ¿No? No, pues yo quiero... Algo más. Sí, claro. Ah, o sea, no querías hacer porque algo tan básico. La verdad, en un cierto, cuando estaba más... Cuando apenas estaba empezando, a lo mejor yo sí me imaginé en algún momento de mi vida o en un momento de mi carrera estar en una plataforma o hasta en una expo, que es algo lo que ya estoy pasando ahorita, ¿sí me entiendes? Uno, yo me como que me decía, como que me veía. Ya me vi, sí. Y eso para mí me sería como una motivación, porque digo, si yo me vi estar ahí, pues quiero estar ahí. Y entonces cuando yo quería ya ver lo de los diseños, cuando yo decía, no, ya ocupo algo, otra cosa, ya lo mismo, ya... Ya, fue todo. Ya chole, sí. Ajá. Entonces ya busqué a alguien que tenga lo que yo necesito aprender y pues a buscarle. Y encontré una persona que es que ha sido uno de mis maestros ahí en Jauja. Ajá. Bueno, no quiero decir marcas, ¿verdad? Porque... No, sí puedes decir. Sí, aquí, ¿sí? Aquí podemos decir lo que quieras. No me vayan a cobrar, ¿verdad? No. La cuenta te la entregamos al salir. No, es cierto. No, pero... Bueno, él es uno de mis maestros que ya ha reconocido ya a nivel nacional, uh-huh. que es Benjamín Ortiz, que es de aquí de Guadalajara. Uh-huh. Y él fue como el que me motivó a hacer los diseños, porque ya fui con él, me enseñó a hacer diseños, y ahorita ya hago diseños. ¡Pum! Hago un corte de niño... Ahí en vez que me piden diseños y ya se los hice. pero son diseños que sean vendibles, ¿sí me entiende? Okay. No le voy a hacer algo muy extravagante a un niño que va al kinder, ¿sí me entiende? Algo que sea bonito. Y que a lo mejor lo digan, oye, ¿sabes qué? Me gustó lo que hiciste, sí. Házmelo a mí también, ¿no? Me imagino que también es como cuando te quieres hacer como un cambio de imagen que dices, no, así como poco a poquito, ¿no? Para espantarme, me veo en el espejo, dices, ¿no? Para poco a poco ir adaptando lo que quieres y hasta encontrar el resultado. Igual los tatuajes, ¿no? Comienzas quizá con algo que con no una sea chuchería. Ajá, tan enorme para poder así como irte con acostumbrando una... a verte... A verte algo y ya poco a poco te vas haciendo más sí, cosas, ¿no? Y como le digo, ya después de que él me enseñó los diseños, ajá. ya voy por ejemplo, de una capacitación, hago diseños. Voy a un evento como Chilafest, hago diseños. Voy a una expo, hago diseños. Compito, hago diseños. Porque como ya lo mío, que ya me siento seguro, pues, de que ya no le batallo, de que y si me sale y si no me sale, ya tengo la idea. La aclaro lo que quiero, la plasmo y la defino. Por ejemplo, puede llegar Beto y decirte, oye, yo quiero que me hagas un diseño que tenga que ver con el baile. ¿Así? Lo podemos hacer. ¿Inmediato? Así es, pero no también todo es, no es diseño, ¿sí me explico? Por ejemplo, como él, yo no le recomendaría un diseño. Bueno. ¿Sí me explico? Ajá, primero, yo también. Primero busca lo que él quiere y ya o lo puedo sugerir. O puedo recomendar, o lo que él quiera lo hacemos, ¿sí entiendes? Porque bajo mucha gente de que, no, pero de todos modos, házmelo. Ah, bueno, lo hacemos, sí, claro. Pero si, pero hay que hacer algo que le guste, ¿puedes explicar? Sí. No porque, digas, ya ves, güey, pues es lo que tú querías. No, espérate, okay. ¿Sí me explico? Hay que escuchar al cliente, porque también la atención al cliente es lo más importante siempre. Ah, oh, sí, ay, maestro, me voy a hacer un diseño acá. Siempre. Abajo. Entonces siempre ya buscando ya entendiendo lo que el cliente quiere, pues ya ahí sí ya nos basamos. Uh-huh. ¿Sí? Qué padre. Ya de ahí nos va. Como eso del Chilafest, de los diseños que yo hice, el primer diseño que yo hice, no sé si lo vio. No sé. Fue un muchacho que cantó. Ah, no. Y le dije, ¿a quién? No me acuerdo cómo se llama, pero no era también de aquí de Guadalajara, era como de Tala, como de aquellos lados. Ah, okay. Ya le dije, un corte de pelo. Me dice, no traigo dinero. Siéntate. Me dice, no, pero me lo vas a regalar. Simón, usted nomás déjese, nomás para que también la gente me vea. Flojito y cooperando. Así es. ¿Sí lo entiende? Y ya el muchacho me dice, no, pues no, me gusta llamar la atención. Perfecto. Para salir en los videos, porque como que el muchacho canta, ajá. pues, bueno, le hacemos algo llamativo. Sí. Y que le agrade a él, ¿sí me entiende? Sí. Y aparte, como usted dijo, que ahorita que se borran los diseños, que sea un diseño que se borre, pero que no se vea feo junto con el corte, que crezca junto conforme va creciendo el pelo. Eso también es importante. Ese es otro punto. Sí. También. No había pensado en ese detalle. También, si lo están viendo mis amigos peluqueros, también tomen eso en cuenta, ¿eh? Porque sí. Muchas de las veces hacemos muchos diseños o hacemos un rayadero, se podría decir, y ya cuando te crece, pues ya se ve feo. Todo por ningún lado. Exactamente. Sí. Mejor. Sí, es cierto. Fíjate, yo te voy a platicar algo. Hace ya un buen de años, yo traía el cabello más o menos a la cintura, yo soy muy china. Uh-huh. Entonces, en una así le dije, ¿sabes qué? Me quiero cortar el cabello, vamos. Y me corté el cabello así, chiquitito. Entonces, yo era feliz, el cabello corto es la onda, abuso, es ajá. padrísimo. El calor y todo sí, eso. Sí, te bañas en 3 minutos y bueno, súper padre, ¿no? Pero la cosa fue cuando dije, ya me voy a dejar crecer el cabello y ahorita me hiciste que me acordara, esperar a que este del frente llegara aquí, o sea, yo parecía micrófono, no había forma de aplacar el cabello, me pusiera lo que me pusiera.

Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Estamos de vuelta. Maestro, dice el público que ellos sí quieren una prueba de un corte en usted para el evento del sábado. ¿Cómo ve? Es que no tengo ni cabello. Todavía, maestro. ¿Le hacemos algo a su medida? ¡Cóbole! ¡Ándele! A ver si lo convencemos de aquí al final del programa. Le hacemos algo a su medida. A ver, Donovan, dile a la gente cuántos años tienes. Tengo 23 años. Cuento con más de 5 años de experiencia ya como peluquero profesional. Uh-huh. Me enfoco más en lo que son el ámbito de los eventos, no solamente en el cortar. Uh-huh. Estoy capacitado para dar clases, ya tanto para principiantes, avanzados, y seguimos obteniendo un nivel máster. Cuando doy mis clases, yo nunca enseño a nadie, comparto mi conocimiento. Ajá. Ay, porque todos aprendemos de todo. Uh-huh. Vengo de lo más bajo que se pueden imaginar, y pues aquí estoy. ¿Qué dijo tu mamá, tu papá, tus hermanos, si tienes? ¿Qué dijo la familia cuando ya les dijiste, oigan, pues que soy bueno y que sí sé hacer estas cosas y que ya me voy a dedicar a esto y que ya soy famoso? Por ejemplo, ese evento de Chilafes, uh-huh, bueno, a todos los eventos que he ido, pues ya más de alguno ya me conoce, ¿verdad? ¿Dónde van? Una foto, así. Y pues yo siempre les decía a mamá, no, me pidieron una foto y... La primera vez de Rey. No, me pidieron una foto y que saludara a fulanito. Pero yo platicándole a mis papás, ¿verdad? Ajá. Y esa vez del Chilafes, pues dos, tres sí me pidieron fotos, ¿verdad? Y mamá, incluida yo. Y mi mamá, pues, nomás... No, miraba pues así como diciendo, no era... ¿Ahí estaba tu mamá? Sí. Ok. No es mentira lo que me decía, ¿no? Ah, a ver, déjame ir. A ver si es cierto. Pero de lo de primero sí... Pues sí le batallé un poquito en ese aspecto, porque como nadie se imaginaba que yo iba a estar en esto ahorita en ese momento, pues, uh-huh, todos me decían, no, yo no me voy a cortar el pelo contigo, prefiero pagar otro lado. Ay, qué feos. O nunca decían, no, te vas a hacer puto, ¿eh? ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, es que ese concepto. Sí, es cierto. Sí, o sea, al que corta el pelo es una... Sí, no, yo le decía, no, no hay pedo. Pero, no pasa nada, pero experimentamos. Con el que sí, casi siempre sí cortado, pues primero pues era con un primo y con un tío y otro primito. Ajá. Pues cuando apenas me estaba enseñando, pues, y ya buscamos, después ahí cerca del barrio, ahí se decía, ahí en San Onofre, hay un DIF, en ese entonces, ahorita ya no está, no sé. Y hay un curso de estilismo, pues, pero, pues, de gobierno. Sí. Cursos básicos. Muy básico. Económicos. Sí. Y pues, era lo que había y, pues, era lo que uno quería, pues, porque lo que yo quería era enseñarme. Sea de la manera que sea, pero... Aprender. Y ya, pues, mi papá era lo que me podía dar y, pues, ni modo de decir que no. No, claro. ¿Verdad? Por algo se empieza. Y si decía que no, pues, tomo no ya para más. Exacto. Y ya me metía al curso de ese de estilismo y pues prácticamente era pues de mujer, pues maquillaje, cortes de mujer. Y pues era bien raro el que llegaba por un corte de hombre. De hombre, pues. Ajá. Pero los martes afuera se ponían un tianguis y ya buscamos el modo de salir a la cochera ahí al tianguis. Uh-huh. Y sí. Que el de la verdura, que el de los discos, corten el véngase pelo, ¡Ay, qué buena onda! Que el de los chácharas. De... ¿Cuánto? Nada, usted siéntese. Estoy practicando, usted sabrá. No, ya hay una señora que me la dice cliente, se puede decir. Ajá. Ya me pagaba con un lonchecito, ¿no? Y sabía que ya cada martes... ¡Ay, qué bonito! Ya sabía que cada martes... ¡Ay, qué emoción! Ahí ya sé que ahí estaba. ¡Ay, qué bella! Y así... O sea, ¿también cortas a las chicas? Nah. No. No. Pero está bien, pues es, no voy. Es que yo siento que las mujeres son más delicadas porque como ya es una melena, así, en cortes de... Yo, hay que gruñirle. Me he equivocado en cortes de hombre. Ajá. En desvanecido yo me he equivocado. Como todo, pues suele pasar. Uh-huh. Pero en una melena, un cabello largo, no hay forma de corregirlo. pues le cortas más. Pero si ya no quiere que le cortemos más y ya queda uno aquí y otro acá, ¿cómo le hacemos entonces? Así era el corte. Entonces mejor problema. No le meten problemas. ¿Eh? Y no me arriesgo. No, pero yo, en lo personal yo no sé cortar melenas. Okay. Porque como acá se manejan, por ejemplo, se manejan alturas y uh-huh. en cabello largo se manejan grados, no es lo mismo. Sí sabe, o sea, ya me dice cosas así más difíciles. Ok, a ver, entonces ya, dejamos cuando iniciaste todo esto. ¿A dónde vas a capacitarte? ¿A dónde has ido? ¿Cómo confías en los lugares en los que vas a capacitarte? Por ejemplo, ahorita, uh-huh. pues yo siento que me gustaría aprender un poquito más de tijera uh-huh. para cortar ya cabellos largos, ya melenas. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita las tendencias que están en el mundo de la barbería, se puede decir, son los cortes mullet, son cortes ochenteros. Ajá. ¿Sí? Okay. Se puede decir los temerarios. ¿En serio? Ah. Los cabellos largos de atrás. Ajá. Y corto de los lados. De los lados. Abultadito de atrás. Oye, que, ¿no quieres uno de esos? Es el de peso pluma. Ajá. Es el que ahorita traen. Sí, nomás sí, que sí. Como todos lo cortan, se puede. No quiero decir que lo va a hacer mal, pero no es adecuadamente como lo están cortando. Entonces, uh-huh. prácticamente es un mullet. No es el de peso pluma, es un mullet. Ajá. ¿Sí? Y ahorita es lo que está como lo que se está viendo. Pues ocupamos actualizarnos sí. para estar al tanto, ¿verdad? Entonces ahorita busco quién es el que ahorita trae esas tendencias y pues ya antemano yo como sé que estoy en ese ámbito, pues yo sé quién es. Ah, le voy a preguntar a fulanito que ya sé cómo corta, ya sé cuánto cobra, uh-huh. ¿sí me explico? ¿Es caro? Sí. No, pues, ¿sí? Sí es caro. ¿Sí es un mundo caro? Sí, yo he pagado clases de 3,000-4,000 pesos, que son 5-6 horas. Y pues estar viendo al barbero de enfrente. Ajá. Y pues yo anotando, tomando fotos. Porque ahí no es de que, a ver, profe, y ahí como. Otra vez. A ver, no. Porque como va cortando, va hablando. Ajá. Pues así está uno, pues. Yo también cuando doy mis capacitaciones, pero yo sí apunto. Primero doy. Yo siempre teórico y práctico. Les haces más sencillo. Porque no todos aprenden al mismo. O unos aprenden viendo. O otros aprenden haciéndolo, o otros escuchando. O... Sí, sí, todos tenemos diferentes formas de aprender. Y pues yo pienso que es la forma adecuada, teórico y práctico, ¿verdad? Sí. Entonces, si busco quién, por ejemplo, eso de las capacitaciones, pues busco quién lo haga. O si no, cuando yo voy a los eventos, pues me les quedo viendo también, o grabo. ¿Para ti cómo es más sencillo aprender? No, pues que están ahí a un lado de mí. ¿Sí? Sí. Viendo. Así tú es. Viendo. Sí. Órale. Porque veo, jalo toda la información, uh-huh. jalo toda la información y ya mi corte ya la reflejas. La refiero. Y la plasmo. Ah, yo quisiera hacer así. Tienes un estudio, ¿no? Sí, un nombre. ¿Y cuándo decidiste, ahora voy a hacer un estudio y se va a llamar X hoy? ¿Cómo se llama? Barbershop DJ. Ok, ¿y está en? En Fuente Grande. ¿En serio? Bueno, yo soy de Oblatos, yo soy de Oblatos, pero allá radico, allá para el lado de Puente Grande. Ah, ok. Aquí fue en Oblatos, fue donde me enseñé, donde todo empezó. Ajá. Y allá en Oblatos, allá en Puente Grande es donde trabajo. Donde ¿Vives allá? Ajá. Ok. Trabajaba ahí en Oblatos y mis papás se van allá a vivir. Pero pues allá, a la casa, ya no teníamos nada en ese entonces, ¿sabes? Uh-huh. Y pues yo me quedo acá, en Oblatos. Ellos allá y yo acá. Uh-huh. Pero porque acá tenía mi trabajo, ¿verdad? Y allí donde trabajaba, las cosas salen mal, ya no coincidimos, uh-huh. y ya me voy para allá. ¿Tan? ¿Trabajabas para alguien entonces? Sí, ah, sí, okay. Sí. Yo siento que es lo adecuado. Uh-huh. Primero enseñarte, trabajar con alguien. Agarrar experiencia. ¿Sí? Saber trabajar con clientes, porque no es fácil trabajar con clientes. No, porque todos llegamos teniendo la razón, queriendo lo que te estoy pidiendo. Todos queremos ganar, ¿no? Todos queremos ganar. Sí. Y no todos ganamos. O ganamos los dos o no gana nadie. Y ya me voy allá para Puente Grande. Y ya en lo que trabajaba aquí Oblato, ya me estaban construyendo allá mi local. Pero porque mis papás me han ayudado. Uh-huh. Ya en ese entonces, ya es cuando mis papás decían, bueno. Se me hace que esto sí. Es lo que sí. Esto es lo que él quiere, pues a ver si es cierto, que se ponga las pilas. Sí. Le vamos a echar la mano y los vamos a poner y ahora que nos lo demuestre. Y pues me lo pusieron y ya. Yo trabajaba aquí cerca, uh-huh, en una escuela, en una academia, uh-huh, aquí enfrente del Parque Rojo. Ok. Y de ahí, pues igual me hice de conocidos, alumnos, alumnas, uh-huh, novias. ¡Ay, amigas! Bueno, buenos recuerdos. Y ya me voy allá para Puente Grande a trabajar, ya había abierto, ¿no? Pero uh-huh, pues empecé con un espejito, mi sillita y una mesita ahí para poner mis cosas, lo poquito que tenía. Pero lo que yo quería, pues, era ya abrir. Porque sí, pues claro, ya para empezar a trabajar. Ya no tenía nada, exactamente. Ni tenía ni dinero y pues ya no tenía ni qué hacer, pues. Ya me quedé sin trabajo, ya. ¿Y ahora? Sí, exactamente. Así me quedé, literal. Uh-huh. ¿Y ahora qué hago? Pues abrí, pues, a la que pasaba, al que veía. Y ya a los días me contacta uno que era mi alumno. Ajá. Y me dice, oye, abrimos una barbería ahí en Culiacán. Pero la pusieron, pues, pero era para inaugurarla. Ajá. ¿Cómo ves? Pero quiero que tú te vayas. No, es que ya abrí aquí una. ¿Y qué? ¿No te vas? No, pues sí, pues ocupo dinero. Pues te ofrecemos tanto. Y ya fue, lo consulté. Pues primero con mis papás. Yo siempre he hablado con mis papás. Sí. Aunque mis papás me digan, lo que tú quieras, tú vele. Pero les informa. Pero sí, exactamente. Pues a mis papás, pues. No, y aparte fueron los primeros que ya confiaron en ti, en echarte. Son los que tengo ahí a un lado. Claro. Y aparte, pues, ¿qué más consejero que, sí, que claro, mis papás? Pues, como ustedes con su, con sí, su muchacho, pues. Sí, sí. ¿Eres hijo único? No, soy el menor de 3 hermanos. Bien chiqueado. No, como es que como de chico también he trabajado, por lo mismo que no hemos tenido, en ese entonces no había tanto, no estábamos tan establecidos económicamente, uh-huh, pues que ahí siempre, pues yo he trabajado que con el de los brincolines, que con el vecino de los tacos, ayudándole así. Ah, pero muy consciente de ayudar. Sí. No, pues porque me gustaba el dinero, pues, ¿no? Pues claro, pues es que... Sí, sí, pues cuando es que, uno está jodido, pues es lo que uno quiere, pues. No, y más cuando tienes novia, dices, no, hombre, ¿y cómo la invito? ¿A poco no? ¿Te vas a Culiacán entonces? ¿Cuánto sí, tiempo? Sí, me voy allá, como 2 meses, 3 meses por ahí. Ajá. Y también allá me conecto de otras personas. Ajá. Buenas. Personas de mi... que del conozco medio. Al barbero que corta el pelo que al cantante Funano, que al artista Sutano, que a los jugadores. Ajá. Sí, no nada de otras cosas. Yo iba a lo que iba, pues siempre he sido así, pues siempre me ha gustado rodearme de personas que yo sé que me van a ayudar a algo. Sí. Sí, y ya ya le cortamos el pelo que los de Revolver Cannabis, que los jugadores del Dorado, y ya, así pues, y ya se los hace unos clientes y ya ellos ya lo buscan a uno. Uno ya no busca cliente, el cliente ya busca más. No, y aparte, ¿sabes qué? O sea, se te nota que no tienes complicado esto de... Estar platicando, convencer. O sea, se te da, naciste también con ese don, se te nota, porque... ¿Sí? Yo no te vería en que fueras con ese talento que tienes en las manos, pero que fueras una persona tímida. ¿Cómo le digo? ¿Cómo me le acerco? ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué pena! No estarías definitivamente donde estás ahorita. No, y también eso me ha ayudado porque también una vez que fue un evento, bueno, también es bueno ir a los eventos, pagar a los eventos, uh-huh, porque también la gente, cuando tú ves a ver gente, también la gente ve a uno. Claro. Ajá. ¿Cómo qué ¿sí? eventos has ido? Tú me decías que eventos así como importantes. Pues he estado aquí en Expo Guadalajara ya 3 veces, he ido a Ciudad de México a que es un evento ya nacional de uh-huh, todo el país, uh-huh, e internacional también. Ya es con marcas, ya ahí trabajas ya con marcas, no, ya nomás eres tú, ya son varias. Ajá. Y pues de ahí ya me rodeo, pues, por ejemplo, como yo no me callo. Y así estoy. Creo que tú y yo no lo haríamos, ¿verdad? No. Juntos. Y así estoy en los eventos. Pásenles, amigos, los invitamos a ver nuestros productos para que vean la calidad que tenemos para todos ustedes. Promociones, envíos a toda la República. Sigan nuestras redes sociales, fulanito, producto gratis. Ay, me encanta. Griten, bailen. Ajá. Ahí, hagan algo, por sí, favor. No, y todo el tiempo tengo ahí la gente amontonada porque, como todo el tiempo está inventando cosas, ajá, la gente llama la atención, ajá, claro, y quiere pues saber es lo qué que está quiere, pasando. Y es lo que quieren las marcas. Sí. Hablar gente. A pesar de que no nos compren nada, pero saber que existe. Vamos con tal marca que hacen argüende, regalan cosas, vamos. Están dando entonces, gratis. Vamos a ver qué están dando. Y ya estamos ahí. Y ya estamos ahí. Órale. Y pues todo eso me ha ayudado, pues. ¿Y el evento que más te ha gustado? Y dices, ay, este sí quiero estar cada año o cada que lo hagan. Pues en León, hubo un evento que estuvo chido porque hubo carros, esos de los que brincan. Ajá. Hubo artistas que ahí cantando ya nacionales. Uh-huh. El CECAN de aquí de Guadalajara, unos de ahí de Tijuana, si me hace. Uh-huh. Y jalaron muchísima gente. Todo León estaba en nuestro evento de barbería. Uh-huh. Fue televisado ese evento, de ahí me jalaron a otro evento, conocí a otras personas. ¿Qué es lo correcto? ¿Barbero, peluquero, estilista, estilista? Yo siento que una cosa tiene que ver una con otra, ¿no? Ajá. ¿Pero a ti cómo te gusta más que te digan? Pues todos me dicen barber. Ok, sí. Barber. Ni siquiera me dicen por mi nombre. No, ni siquiera saben cómo me llamo. Bueno, suele suceder. Bueno, sí. Pero es quiere decir pero que si te ubican. Claro. Bueno, ya casi todos me dicen ahí en los eventos. Donovan. ¿Ah, sí? Donovan, como es que como en los eventos, por ejemplo, yo voy a los eventos y me gusta un trabajo, uh-huh. Yo le pregunto por tu trabajo, pásame tus redes sociales. Ah, ¿sí? O sea, no eres egoísta. No. Perfecto. Yo así como me arrimo a mí, yo a veces me arrimo a ver trabajos de otros. Uh-huh. O cuando sé que vienen amigos aquí a Guadalajara a sus capacitaciones, yo pago para verlos como alumno, okay. Pues aprender de, yo siempre aprendo. Sea de quien sea, yo siempre aprendo. Eso es súper importante, ¿no, maestro? El que siempre tengas ganas de aprender. Y que seas muy consciente que hay personas que saben más que tú. Ah, todo el tiempo. Probablemente llegas a un evento y dices, bueno, ya sabía eso, pero su técnica sí. No, o su forma de hacerlo, ¿no? Sí, estos de los eventos para mí también es nuevo, porque son de mis primeros eventos, pues. Uh-huh. Porque yo todo el tiempo he sido espectador, ir a ver. Uh-huh. Y en veces de tanto ir a ver, ya los mismos que vas a ir a ver ya te reconocen, ese güey... Me ha ido a ver a tal lado, uh-huh. Estuvo conmigo en tal lado, y ya eso estoy dejando en otros lados. ¿Qué onda? Vamos a estar en tal lado. ¿No te gustaría exponer? Simón. Ay, maestro, hay que ir a ver si fíjate, no nos dicen. Hay niveles, porque últimamente ha habido un boom, como cuando hubo el boom de las alitas, todo ese rollo, y hay muchos chavos que se quieren poner, pero la verdad no tienen la capacidad. No. O sea, creen que es fácil, ¿no? Sí. No, pues eso ya está. La verdad no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque no. Como ella dice... Es bueno arriesgarse, sí. Claro. Pero yo siento que se le da, sí. Se nos da. Sí, yo también, creo que con eso se nace. Sí. No creo que yo, que diga, ay sí, qué padre, yo quiero ser como Donovan y me voy a aventar todos los cursos que tú has hecho y actualizaciones y todo, uh-huh. Y te aseguro que no te llego ni a un cuarto de lo que tú no, haces. No, porque o ya sea, naces con eso. Sí, definitivamente. Yo siento que también tiene que ver el que te guste, ¿no? Que lo disfrutas. Así es. Es que, volviendo cuando te vimos ahí en Chila Fest, o sea, es una de las cosas que llama la atención, la forma en la que tú estás tan concentrado, pero al mismo tiempo estás pendiente de lo que está ocurriendo afuera, porque yo literal llegué a interrumpirte el, oye, ¿te puedo tomar una foto? Y yo, ese chin, si no voltea, y yo, bueno, pues de todas maneras, si no me como, ajá, o, es que puede ser que de repente alguien te diga, o sea, ¿cómo me interrumpes si estás sí. Viendo lo que estoy haciendo, no? Eso sí. Sí, o sea, la verdad soy consciente, pero como medio teníamos que arriesgarnos a, sí, claro. A esto, y mira, valió la pena, o sea, de alguna forma se dan es las que, cosas. Ya ves, lo que te digo, es bueno ir a los eventos porque... Te ven, pues. Sí. Por ejemplo, de aquí a lo mejor puede salir otro. Claro que sí, otro. Claro que sí. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Una cosa te abre a otras. Todas las puertas. Y aparte, pues, ¿por qué decir que no? ¿Qué me gano con decir que no? ¿Sí me explico? Y te soy honesta, ahorita estábamos platicando eso y le digo, yo no recuerdo su cara, o sea, yo jamás volteé a ver tu cara, yo estaba fascinada con lo que estabas. Es que me tocó ver los dos, al chico de las trenzas y ajá. Otro. Entonces, o sea, yo decía, es que, ¿cómo haces? Yo me imaginaba así como un lápiz, ¿no? Y dije, seguramente así le va. Y ya cuando vi lo que haces, dije, o sea, ¿cómo hacen eso? Para mí es impresionante. Sí, o sea, el pulso que tienes, sí. Las ideas que tienes, porque yo así lo imagino, que lo vas viendo en la mente y lo vas plasmando. Sí. Entonces, como tú dijiste hace rato, no, y ¿no le puedo borrar. Saco más ideas. y no le puedo borrar si me equivoqué. No, sí. Ya no. ¿Qué, no, pues, ¿qué has hecho? Como hace rato que dices que de, en el desvanecido te equivocaste, ¿qué haces ahí? Pues ahí, Perdón. Perdón, se lo voy a regalar, ¿eh? Ay, Dios mío, pues sí, así. ¿Qué cree? Estoy de oferta. ¿Sabe qué? Estamos de promoción, ¿eh? Estoy el ganador. Ya ve, maestro, puede ir. Si algo sale mal, sale gratis. No, bueno, en mi caso, pues, creo yo, por mi experiencia, tengo la capacidad o me siento seguro de poder arreglar un daño, dependiendo el daño. ¿Sí me explico? Porque, hay, por ejemplo, una vez llega un niño con un chicle pegado y la mamá quería que le hiciera que un boricua y que sepa qué tanto y que pa' que le quede. No, espérese. Primero ocupo ver cómo le va a quedar y de ahí partimos, ¿sí me explico? Claro. Porque ocupo primero ver el daño y saber cómo lo voy a reparar. ¿Qué tal si al quitar el chicle queda hasta el coco, hasta no? El coco. Pues allí en ese caso que lo hice, lo corté con la tijera, solamente el chicle. Uh-huh. Porque si le hubiera dado con la máquina, pues quito toda la todo el pedazo de pelo. Uh-huh. Y ya pues iba a quedar con el corte que ya le hice. Uh-huh. Mejor quité nomás el chicle para poder rescatar y poder hacer algo con su pelo. ¿Tu cliente más pequeño? Pues los bebés. Yo en lo personal, yo corto de todo. Yo en lo personal, yo siento que mi trabajo, sea quien sea. Muchos dicen de que, por ejemplo, no, güey, vengo del jale. No te apures. Siéntate, llegas a tu casa, te bañas, comes. Ahí no dice que bañado. Y te descansas. Uh-huh. Es que yo veo por el cliente, ¿sí me explico? Porque pues uno también es cliente. Sí. ¿Quién te corta el cabello? Pues ahora, como por ejemplo, ahora me tocó buscarle, ¿sí me explico? Uh-huh. Como no seguido vengo para acá. Ajá. Hey, ¿qué onda? ¿Tienes chance? No, tengo citados. Y dije, no, pues, en vez de yo también les digo así. ¡Qué pues, pudientes! Y pues ahí un muchacho de ahí cerca de con donde llegué, que tengo ahorita. Pero yo llego y me siento. Ahí me pongo a jugar en celular o te yo esperas. Yo nunca digo, no, yo también lo corto, no. Porque pues yo siento que es profesionalismo y se respeta el trabajo de cada quien. No, y aparte los vas a poner nerviosos. Ajá, es otra cosa. Se ponen nerviosos y van a decir, no, este güey nomás viene a sorrear. Y nos viene a copiar. No, y la neta, yo no soy así porque también a veces llegan conmigo. La neta ahí conmigo, todos son bienvenidos. Corten o no corten. Uh-huh. Y si cortan, hay veces que, no, yo también corto pelo. Ah, no, pues chido, irá. Y voltea y los ve. No, también a veces les digo, no. Me dicen, no, es que a veces me falla aquí. No, pues irá, hazle así. Para que te salga así, o si no, hazle así y te va a quedar así. ¿Sí? Y ya el vato se fue contento. Ajá. Y ya sabe que, oye, güey, pero quiero aprender. Ah, pues irá. Ya te cuesta tanto. Es una feria, ¿no? ¿Verdad? Pero te fijas, qué listo, les lanza el anzuelo y todos caen. es que sí. Porque tengo compas de que, oye, güey. ¿Cómo lo haces allí? Cada semana una pregunta, ¿no? Por ejemplo, así de que le mando yo un mensaje por el Face, ¿eh? Oye, güey, ¿cómo hiciste para hacer este diseño? Ay, la deposítame y yo te mando unos videos o te mando un tutorial, porque muchos hacen ya tutoriales, pues, que es lo que se maneja ahorita en las redes sociales. No, deposítame y te mando un video y te digo, o te hago una videollamada. Y pues ahí ya perdiste, ¿sí entiendes? Sí, a lo mejor la amistad ahí queda, pues. Uh-huh. Pero ya no, a lo mejor ya no lo buscaría como para una capacitación, pues. ¿Tu corte más difícil? ¿Más difícil? Ajá. ¿O tu diseño más difícil que dices, ¡oh, jamás lo vuelvo a hacer! Cuando estaba aprendiendo a hacer los diseños, se me ocurrió hacer uno así de toda esta parte. Como tenía mucho detalle y yo apenas era un principiante en los diseños, se me hizo lo más difícil. Y ahorita lo veo y digo, ¡ay, Dios! Cosa de niños, dice. Pequeño, ¿eh? ¿Y qué era? Pues ahí era antes, cuando estaba empezando los diseños, pues me basaba en fotos. Ah, ok. Agarraba como la idea y ya lo plasmaba. O en ese caso, pues era una foto, pues ahorita ya no la tengo, pues. Uh-huh. Pero en ese entonces sí se me hizo difícil porque como apenas yo era un principiante y me fui muy extremo, hubiera empezado por una rayita o... ¿Y cómo quedó? Pues quedó bien. Bueno, para mí sí quedó bien porque como era un principiante y era mucho detalle, yo siento que para lo que era, sí, sí quedó bien. Pero si le hubiera metido un poquito más, ahorita, bueno, ahorita lo veo, digo, ay, le hubiera hecho esto poquito y hubiera quedado mejor. O esto de aquí como que no combinaba, le hubiera hecho otra cosa. Así. Pero también hay veces que no se me ocurre nada. Y es cuando me lo piden. Oye, güey, que hazme un diseño acá. Y yo. Y tú, no, hoy no. Y yo. ¡Qué miedo! No, es que hay veces que tengo, por ejemplo, los sábados que tengo muchísima gente, llegan, oh, güey, que dame la letra de mi novia. Ay. Y pues son trabajos que, pues, que se esmera uno, pues. No, sí, para que llegue no, otro. No, no es de que me esmere, sino de que me gusta hacer las cosas bien. No porque no porque tenga poco tiempo voy a ser un cochinero, porque pues es mi cartilla de presentación. Exacto. ¿Se explicó? Sí. Que sea tarde lo que me tarde, pero que quede bien. No, que cuando llegue con la novia se gane un beso, por lo menos, de haberse puesto. Sí, que no, güey, que a mí unas rayas. Y yo, ay, no, pues, ¿qué te hago, güey? No se me ocurre nada. Y pues hay diseños que tanto de que me piden, pues ya se me ocurren y los saco. Pero los saco porque me lo piden, no porque, a ver, güey, no es de que, ahí en vez de que, siéntate, güey, déjate, hago algo. No es de que, ay, güey, ¿neta qué es eso? Y ahí en veces en las Expo o así, unos eventos grandes, uh-huh, que ya tengo la gente así ya esperando que entre en acción. Y tú así. Y yo, en blanco, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, pues ahí me hago un mensaje dándole con la máquina y hablando por el micrófono. Y ya cuando ya más o menos saco la idea, pues así. Y todos viendo. Es que estás de acuerdo que esa parte donde la gente también está tan pendiente encima de tus manos, de ver, sí, lo que vas con el teléfono listo para grabarte, sí, sí, sí, y cuchicheando unos con otros, de a ver qué vas a hacer, claro que la mente se pone en blanco, ¿cómo se te van a ocurrir ideas ahí? Y luego una vez también fue una competencia y caí siempre, pues yo ya traigo ya más o menos, nunca improviso, en una competencia nunca improviso porque te ponen tiempo y cero errores. En una competencia cero errores porque como primero que te dan tiempo, entre más errores tengas, pues más te vas a tardar. Claro. Y menos vas a hacer. Uh-huh. Mejor nunca improvises, lo que quieres hacer, nomás aclara tu idea y plásmalo y púlelo. Y pues yo ya traí mi idea. No, ya nomás para hacerlo, no, pues nos cambian el juego. No, nosotros le vamos a hacer unas ahí, un rayadero y de ahí se basan. ¡Qué susto! ¿Y ahora? No, pues ahora así me la quedé así como al corte como 20 minutos. ¿Y qué hago? No, pues ya los últimos 10 minutos. ¡Pum, pum, pum, pum, pum! Pues tómala. ¿Ganaste? Me llevé ya. ¡Ay! Pero era nomás, era una competencia local, pues. Oye, pero es no deja de ser una competencia y con esa presión. No, pero lo chido que, pues, que te reconocen, pues ya de antemano pues ya saben qué anda contigo, ¿verdad? Pero, Donovan, nos quedan 3 minutos. La verdad es que se redes sociales, se pasó rapidísimo. Sí, está bien interesante. Sí, muy, muy interesante. Vamos a buscar la forma de volver a invitarte porque la verdad es que está muy, muy, muy interesante y creo que sí podríamos platicar a lo mejor de como de alguna cosa en específico. Lo vamos a pensar y ya quedamos, pero... Podemos hacer hasta una demostración. ¡Ándale, maestro! ¡Lo están presionando! ¡Ay! O sea, así o más claro. Ajá. No, pero nos traemos a Diego. Diego estaría fascinado para de la vida. Que no es pura guaguara. ¡Ay! Ok. Redes sociales, ¿dónde te contactamos? Si alguien quiere platicar contigo, ¿dónde te encuentras? En Instagram me encuentro como DonovanBarbo23. En Facebook como Donovan García. Alguna capacitación, presentación, ahí mándame un mensajito. Igual, si eres peluquero o estás aprendiendo un tip o alguna duda, sin ningún problema. La verdad, yo estoy abierto a compartir mi conocimiento y pues hacer más conectas. Sí. Rodearme de gente importante, de gente buena, pues, que podemos hacer algo para la comunidad. Eso es muy importante, trabajar para la comunidad. Como los eventos esos de freestyle, ahí pueden hacer unas demostraciones, porque son clientes potenciales todos ellos. Ah, es que nuestro hijo es freestylero. Ajá. Ah, vamos a comentarle igual de veras cuando hagan algún torneo o algo. Sí, podemos hacerlo. Sí, porque a ellos les gustan así. El chiste es darnos a conocer. Sí. Ah, vas a ver, lo vamos a platicar con él. El chiste es darnos a conocer. De hecho, sí sabía que íbamos a estar contigo hoy, así que sí, le vamos a platicar. ¿Qué más, maestro? No, pues... Ya que terminamos, ¿no? Ya, un minuto. Ay, no. El tiempo vuela cuando uno se divierte. Ay, sí. Y creo que nos hicieron falta muchas cosas. Bueno. Sí. Muchísimas cosas. Apenas me estaba emocionando. Sí, eso te creo. Pero bueno, quedan cosas pendientes y queda alguna cosita. ¿Tienes el domicilio allá en Puente Grande? Ah, sí. Se llama Vía Santa Lucía. Es calle Italia 228A. Ahí tengo mi barbería. Cuando quieran llegar, ahí estamos a sus órdenes. Ay, me voy a hacer una rana. Un servicio gratis para que para la banda de... ¡Ay, de qué filmes. Bien! Ok, perfecto. ¡Ay, ya me animé! ¡Ay! No, bueno, ya lo platicamos. No. Pues, ¿qué tiene? El cabello crece. No pasa nada. La que va a llegar con diseño el sábado. ¿Voy a ser yo? ¡Ay, no sé! Lo voy a pensar. Es que, bueno, a mí sí me gusta. De repente soy muy miedosa para hacer como ciertos cambios, pero imagínate que me haga mi chongo y tenga aquí... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ya me emocioné! Ok, pues muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Andabas fuera de la ciudad, entonces regresaste para la entrevista. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver cuándo me vuelven a invitar. Claro, que, claro sí. Que sí. Y gracias a Héctor porque él fue nuestro conecte para poder encontrarte. Gracias, carnal. Y mira, de algo sirven las fotos. Yo sí. Le dije, necesito. Eso no hubiera pasado, sí, la verdad que sí. Muchísimas estamos pendientes para la siguiente edición. Ajá. Y pues gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Nos escuchamos el siguiente martes, maestro. Claro que sí. Gracias. Gracias. Vámonos. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.